Hola, buenos días. Bueno, perdonad, como dijeron, por la tardanza, nos quedamos sin gas hoy. Y nada, estamos aquí Salva y yo, que soy Marta. Venimos de Negueira de Moñiz, en el valle del río Navia, pegadito a Asturias, en la provincia de Lugo, en Galicia, pero pegadito a Asturias. Ahí tenéis, ahí donde están puntitos, donde estamos nosotros. Y nada, pues vamos a contaros un poco de qué va esto. Bueno, a ver. No, déjamele ahí que si no. Vamos a ver, un poco la cuestión que queríamos, que nos planteábamos era que explicaros un poco de dónde venimos y un poco la trayectoria que nos ha llevado a impulsar el proyecto en el que ahora mismo andamos más centrados. No quiere decir que sea el único, claro está. Es el valle del río Navia, es zona de montaña. Las condiciones habituales de las comarcas de montaña, aldeas muy pequeñas, dispersas, despobladas. Lo mismo en la parte asturiana que en la parte galega. Limitamos con el concello de Pola de Allande. Limitamos con el concello de Pola de Allande y con el de Ibias. Los valles, pues es un valle muy profundo, tenemos desde los 1.300 metros hasta los 230 en las mismas laderas, o sea que es bastante orográficamente curioso, singular, no sé. Y bueno, este es un territorio, por no enrollarme mucho con la historia, luego ya si queréis preguntáis cosas. Es un territorio que siempre fue algo más que, o sea, algo ya no solo la periferia, sino bastante más lejos de lo que es el centro. Entonces, pues bueno, siempre fue un territorio, digamos, autosuficiente. O sea, la casa de aldea producía absolutamente todos, menos el aceite de oliva, porque los olivos les habían quitado los reyes católicos, que si no también. El concello surge en el por ahí 1927 y surge a iniciativa de los vecinos. De los propios vecinos, se organizan, se presentan en Lugo caminando. Y se presentan en Lugo caminando y exigen tener su propio concello. Bueno, era la preguerra, la República, y se pudo, lo pudieron conseguir. Vale, llegó la guerra, es el territorio de montaña, está entre Asturias y Galicia, por lo tanto podemos entender que el maqui estaba muy presente en ese territorio. Pero se perdió la guerra. Entonces, bueno, pues el franquismo decidió hacer embalses por todas partes y a nosotros nos tocó el de la presa del Salime, en Grandas de Salime. Este embalse dividió el concello en dos, dividió el valle en dos, y no se hicieron ni puentes, ni vías de comunicación, ni nada por el estilo. Por lo tanto, la gente que allí vivía, desenvolvía sus economías y demás, se quedó sin esa posibilidad. Al principio intentaron cruzar los chatos en barca, pero bueno, no era viable, por lo tanto, todo aquello quedó despoblado, completamente despoblado. Esto eran los años 50. En los años 70, un grupo de jóvenes, a los que en principio se les llamaba hippies, en realidad eran libertarios, vino a aposentarse a estas aldeas abandonadas. El proceso fue que esta gente tenían un centro, una especie, vamos a llamarlo Ateneo, Bar Libertario, como os parezca un poco, en Lugo. Pero habían los años de la caña. Entonces, pues la policía se cebó con esta gente y que si paseitos, que si detenciones, que si palizas. Estamos hablando de los 70 ya. Y entonces esta gente tenía que marcharse de allí. No iba tanto con tanta idea, digamos, como ahora. Luego se le llamó comuna, la comuna hippie de Negueira, del Foso, se decía. Esta gente no fue allí porque fueran hippies, quisieran tener un proyecto vital, agroecológico y demás. Eso llegó después. Lo primero era huir del acoso policial, huir de la represión, salir de allí del medio. De la mili hubo muchos, ¿no? De todos los puntos de toda España hubo ahí mucha represión con la mili, con... Sí, no, pero esto era previo, esto era en la época del primer de la primera transición, sí, 76, 78 y demás. Y entonces, pues claro, ellos llegaron a este valle, estaba despoblado, entonces, pues bueno, se organizaron en comuna más libertaria que hippie, en realidad. Lo que sí que ya tenían era una base económica en base a lo que hoy llamamos agroecología. Entonces fueron, digamos, pues eso, desarrollando pequeñas economías de subsistencia, como os podéis imaginar. Tenían una... En principio sí que tenían, digamos, una vertiente muy naturista. Uh-huh. Al principio venían, digamos, muy naturista. Para que os hagáis una idea, los primeros conflictos que se dieron fue por si se metía el agua en tubos de plástico para llegar, porque claro, había que lavar ropa porque había niños, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, ese tipo de conflictos era luego ya estaba el del ganado y las huertas, ese tipo de conflictos. El caso es que, bueno, esta comuna, digamos, pues duró como unos 6-8 años quizá, donde realmente había muy poco contacto con el exterior y, bueno, pues era paradisíaco la situación. Sí, y de una situación muy precaria también. Sí, sí, o sea, era subsistencia, o sea, porque comías de la huerta... Las casas mal estaban, las casas, abandonadas, pues, durante a recuperar, 30 años, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, ya os digo, duró hasta los primeros 80 y luego, pues la evolución que ha seguido ha sido por la misma que la sociedad afuera, ¿no? Pues que si la heroína, que si el SIDA... que si Chernobyl, que hizo desplazarse a muchos jóvenes europeos en busca de sitios más saludables que en los que estaban ocupando en ese momento. Y bueno, pues luego incorporó en los años 90, por ejemplo, la gente que llegaba ya no huía, digamos, sino que iba más en la línea pues de vivir, desarrollar su proyecto y su vida pues en un entorno privilegiado y bueno, pues con unas inquietudes, estas ya sí en la línea de agroecología. Primeros intentos de proyectos económicos y demás, que por supuesto no salieron bien. es muy difícil. Y bueno, digamos, llegamos a lo que es estos últimos años, en los que la gente que llega, pues no sé si muy bien si es por el 15M... o porque ya vamos evolucionando y buscamos un poco más... También. Hay un bagaje, una experiencia, claro, previa, o sea, ya empiezas, digamos, a tener otras inquietudes. Exactamente, se va, digamos, se incorpora lo que venía de atrás con esta, digamos, sensibilidad más comunitaria, ¿no? Sabemos que de uno en uno vamos a pocos lados. Juntos ya se verá, pero de uno en uno a ninguna parte. Entonces, digamos, ahí hay una especie de integración. Sube bastante el número de personas que vivimos allí y empieza a haber un montón de niños. ¿No? Para que os hagáis una idea, ahora mismo son 5 aldeas, digamos, las que están en esta ladera, que es, digamos, es donde vivimos las distintas personas que formamos esa comunidad. Y bueno, pues se me ha ido. ¿Cuántos niños hay? 10 niños menores de 5 años. Más alguna que otra barriguita. ¿10 niños menores de 5 años? ¿Muchas mujeres con bebés? Sí. Hay, o sea, que han llegado y han ido naciendo allí. Hay una perspectiva... Y luego hay niños más mayores. Sí. Algunos. Sí. Y los que han crecido allí, que son mamis otra vez... Y exactamente. Tal. Digamos, una parte importante del proceso es que gente que nació allí, ha querido seguir allí. Ha querido seguir allí, está teniendo allí a sus hijos y está formada y trabajando allí. Entonces, pues bueno, es unas circunstancias que no son quizás las comunes a otros territorios y a otros proyectos. Y un poco con esto te paso a ti la palabra para que expliques un poco más. Este no es. Pues sí, bueno, un poco hablando ya más en concreto del proyecto, de este proyecto, que no es el único que tenemos, pero es del que venimos a hablar. Contar que, bueno, que ya en los años 80 hubo una plaza de maestro allí en nuestra orilla, digamos, que nadie quiso cubrir. Luego en los 90 se llegó a hacer una escuelita que duró un par de años y luego se quedó el sitio sin niños y entonces dejó de existir la escuelita. Y iban a Negueira, cruzando el pantano. Bueno, tenían que cruzar los niños. No, esto en concreto ahora hablo de la de Hernes, de la de Luz. Y luego fue cuando empezaron a tener que ir a Negueira, cruzando el pantano, en balsa, y que sigue caballo hasta la barca, y luego cruzar y tal. Y bueno, el caso es que en los últimos años, bueno, los últimos dos años, más o menos, empezamos a juntarnos las madres, sobre todo, algunos padres, pero sobre todo las madres, con los niños, para que estuvieran juntas, ¿no? Para que jugaran y para lo que se llama socializar. Y también socializar nosotras, que no es poco. Y bueno, pues claro, hablábamos, veíamos un poco, observamos a los niños, a las niñas, cómo iban yendo, y llegamos a la conclusión, bueno, llegó la idea del proyecto de este proyecto concreto, ¿no? Que necesitaban un espacio de encuentro, lo veíamos muy claro, y entonces empezó el proceso del proyecto de la Escuelita de Vilar. No, nos parecía, bueno, evidentemente el entorno, ya visteis, ¿no? ¿Qué me pasa? El entorno en sí, pues ya nos parece súper importante, ¿no? Que estén en ese entorno y que estén con la gente de allí, no solo con otras niñas, no es solo que compartan tiempo y espacio con otras niñas, sino también con todas, ¿no? Entonces decidimos eso, rehabilitar la antigua escuela de Vilar, que a ver si encuentro la foto, porque tengo aquí un poco de lío. Esta es la antigua escuela de Vilar. La antigua escuela de Vilar se hizo en el siglo pasado. Con el concello, prácticamente. Hace casi un siglo, digamos. Y originalmente se hizo para ser escuela. Lo que pasa es que nunca llegó a funcionar como tal escuela. Está en pie, lo cual ya es mucho decir. Pero, como se ve un poco, está en pie, pero a duras penas. No tiene ventanas, no tiene suelo, no tiene... Entonces, la idea es rehabilitar este espacio para que las niñas tengan su propio espacio y también, como tiene dos pisos, también para espacio comunitario, ¿no? Ya veis, hay que poner suelo, ventanas, es, digamos, lo mínimo que hay que hacer. ¿El espacio es público o pedisteis permiso a lo que es el ¿No? Bueno, la situación en el lugar ya es muy peculiar, porque es... Bueno, hay ocupación, hay cesiones, hay alquileres, hay... En realidad ocupación hay mucha menos de lo que se imagina. Porque, por ejemplo, pues hubo gente que cuando llegó hace 30 años tenía una disposición económica, compró una ruina, se arregló esa ruina, esa gente marchó, ahora vive allí gente. O sea, hay espacios que son, digamos, privados y que son propios, están a nuestra disposición. Hay muchos que, sin papeles por el medio, te dejan. O sea, tú puedes vivir aquí, pero no me pidas un papel, que luego vienen los de Facenda, para entendernos. Y en concreto, este edificio tiene una historia muy bonita. digamos, cuando se formó el concello, aquellas personas que fueron andando al Lugo, yo no sé si llevan pistola o no, pero podía ser, para exigir su concello, el motor o uno de los motores era una persona que había estado, se llama José Antonio Muñiz, se llamaba, y es una persona que marchó a la inmigración en los años 10, 1910, 1900, y qué pasó, que coincidió allá, coincidió con Castela y con todo el movimiento galeguista. Esta persona desarrolló un sentimiento hacia su pueblo. Volvió con el dinero que tenía y se dedicó a impulsar pues, aquellas cooperativas agrarias, la propia existencia del concello y la educación. En cada aldea se hizo una escuela. Entonces, era profesor, al parecer. O sea, pues, la verdad es que le tengo leído cosas de su vida, pero no lo sé, puede ser. O sea, desde luego la inquietud por la cultura y la educación la llevaba por delante. Entonces, este lugar era su casa. Este lugar era su casa y él la puso a los vecinos. O sea, no es del concello, no es de ninguna asociación, no es de nadie, es de los vecinos. ¿Me entiendes? Entonces, digamos, retomando toda esa historia, nos capacitamos para decir, esto es nuestro, sabemos que nadie nos lo va a reclamar. Es un lugar. Ya lleva 100 años, son las piedras de su casa. ¿Me entiendes? Entonces, pues, digamos, tenemos la seguridad de que si alguien viene a decirnos algo, pues le va a costar sacarnos de ahí bastante. Y nada más. Sigue Marta. Nada, bueno, la parte técnica, ¿no? Que es así un poco más rollo, pero lo que decía antes, que el como mínimo, pues eso, poner ventana, suelo. Y luego también pues haría falta una cocina de leña, calor, agua caliente, agua, baño, instalación eléctrica, instalación no hay luz, eléctrica. Entonces, bueno, enseñaros que ya estamos trabajando, que ya llevamos bastante trabajo. Lo que estamos haciendo es todo lo que no requiere materiales o dinero a mayores, ¿no? Todo lo que se puede hacer, preparar la llegada de materiales y todo el trabajo que podemos hacer sin los materiales. Y luego, bueno, evidentemente solas no podemos, por eso decidimos elegir el micromecenazgo, crowdfunding, para financiarnos, por varias razones, porque no genera dependencia, ¿no?, en comparación con otras formas de financiación, y también sobre todo porque ayuda a crear red, ¿no?, porque este modelo de pequeñas aportaciones de mucha gente, ahora que estamos con la campaña de micromecenazgo, sobre todo, además de, bueno, de estar consiguiendo dinero para el material, estamos pues conociendo muchísima gente, muchos proyectos que nos conocen a nosotros, haciendo red, haciendo red. Entonces eso, estamos con la campaña, difundiendo, participando en eventos como en este, y recaudando apoyos de todo tipo, ¿no? Desde, pues eso, gente que hace aportaciones económicas, gente que, como tenemos un blog, que es digamos el centro virtual de la campaña, y entonces hay gente que pues que nos manda textos, dibujos, poemas, canciones, vídeos, para ir dotando de contenidos ese blog y ayudar a, bueno, pues eso, a difundirlo. Y también, bueno, hay gente que ya se ofreció para venir a echar una mano cuando esté el material, cuando haya que ponerlo. Y bueno, como os decía, lo de ahora con la campaña esta en concreto, con la plataforma Goteo de micromecenazgo, ya casi llegamos al mínimo, porque esto funciona en dos rondas, ¿no? O sea, ya tenemos el dinero para el suelo y las ventanas. Ahora queremos. Nos faltan 12.000 para, pues eso, para tener instalación eléctrica y lo básico, ¿no? Lo que se entiende como básico. Y no sé, bueno, esto es porque, fotos. Claro, fotos de eventos en los que participamos y gente que nos apoya, los gaiteiros de Taramundi. Ah, qué bueno. Y ahí sacamos 250 euros, ¿eh? Con estos señores, que qué parece bueno. Una bobada. Qué bueno. Esta es la escuela también. La cuestión es que nosotros pues sí que tenemos algunas experiencias, ¿no? En este sentido. Ya hemos rehabilitado otra antigua escuela, está como centro social, es donde solemos organizar pues asambleas, cursos, encuentros. La verdad es que esa la financiamos con subvenciones. Pero bueno, oye, ¿qué le vas a hacer? La verdad es que tampoco nos ha generado dependencias, aunque esa sí que es titularidad del concello, porque como fue escuela, cuando se eliminaron las primarias, pasaron al ministerio, entonces ya ahí, pues bueno, tuvimos que... No es nuestra, es del concello, pero vamos, la verdad es que hoy somos un grupo bastante cohesionado y muy fuerte. O sea, muy fuerte, ¿no? O sea, somos capaces de hacer cosas que no sabíamos, que éramos capaces de hacer. Yo propongo que pongamos el vídeo. Vale. Y luego, si queréis, pues ya, si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa, lo hablamos. ¿Cuál es el nombre de las aldeas que conforman? ¿Las aldeas? Pues está Hernes, Vilar de Hernes, Escanlar, aunque en Escanlar no hay niños, pero también le contamos. Vilauxin, bueno, todo está güey, ¿eh? Foso y, sí, y Cancio. Y Castella. Bueno, Castelo. O sea, digamos, son como cuatro o cinco aldeas, ocupan dos parroquias. Y bueno, pues hay unas, yo qué sé, yo vivo en una braña solito, pero vamos, estoy al lado de todos los demás. Y en cada aldea pues hay, digamos, dinámicas y realidades que no son exactamente iguales, pero que sí que se complementan y están bastante cohesionadas. Sí, es que claro, está al lado. Sí, vamos allí, pues eso, unos docentes allí y exploras y un poco de oídas. Yo sí que fui a Foso, una vez cogí el coche y dije, bueno, pues voy a andar. Y no sabía que se estaba llevando a cabo todo eso, pero sí que la zona que ubico la conozco. Preciosa. Bueno, como que... Sí, o sea, bueno, sigue... Bueno, ha estado mucho peor, ¿eh? O sea, ahora les llega la carretera hasta a Hernes, sí. Y es una pasada poder llegar a Hernes tranquilamente sin... Sí, yo creo que 10, 15 años no había ni pista. Voy a poner ahora algo. ¿Sabes? Han ido, pues eso, asfaltándonos a cachitos y hoy sí, hoy ya llegamos coche casi, casi. Hay aldeas... Aldeas que no. Que no, pero también es porque los vecinos no prefieren que... eso. ¿Sabes? O sea, porque el modo de vida, la distancia... Había una peli chula que hicieron sobre la zona... Vilamo. No, no. El ocio, la distancia, que era muy bonita y que acababa diciendo que la distancia es tiempo para pensar. Sí. Y es una opción de algunas personas, la mía también. Y una acción para saber realmente lo que llevas a tu casa y lo que sacas de tu casa, porque lo tienes que llevar encima y portearlo. Entonces, la mochila la dejo fuera, la mochila de carga que llevamos personal la llevamos fuera, y a nivel de materia, de material, pues llevar lo básico, lo necesario, entonces te lo piensas mucho, ¿no? También por eso se hace tan difícil generar economías. Ahora mismo hay varias iniciativas que están en esa línea. Está la cooperativa Ribera de Donavia, que se le dedica por una parte a elaborados con los productos que tenemos por allí. Tenemos una panadería que va avanzando, sale a los mercados y demás. Hay cinco personas implicadas en ello, están haciendo un pan maravilloso. Y bueno, pero va poquito a poco, claro. Ainda no llega ni para pagar una seguridad social, pero digamos que genera recursos. El pan que comemos es una maravilla. ¿Me entiendes? Luego, pues estamos con la miel, haciendo. Uy, lo que podemos, aprendiendo, sobre todo aprendiendo. Y bueno, mira que como este año están maravillosas, están muy fuertes, muy guapas. Se nota que están produciendo para las recompensas que tenemos, que ofrecemos a la gente que colabora con nosotros, pues se les ofrece unas pequeñas recompensas, nada simbólico. Pero bueno, eso está ahí, estás amasando en la panadería. Es en horno de piedra, todo manual y artesanal y tradicional, incorporando pues lo que se va aprendiendo por el mundo de panes, harinas, etcétera, etcétera. O sea, no es lo tradicional por lo tradicional, sino lo tradicional es de donde venimos. Y no queremos llegar a lo industrial, pero joder, a sacar un durillo sí. Y bueno, alguna más de ese tipo. Hemos intentado cosas con ganado, hemos intentado cosas así, pero es muy complicado. Voy a poner el vídeo, ¿vale? Y luego. Bueno, es que así luego hablamos también. Si os parece. Si os parece. A ver. ¿Se va a oír o no se va a oír? No se va a oír, espera. No. ¿Qué le pongo, el micro aquí al lado? No. Ah, vale. Adelante, donde el micro. Espera. Donde los auriculares, ¿no? Sí, sí. Eso es. Es este, el de los cascos, ¿no? Sí. En los años 70, un grupo de monstruos de ideas libertarias llegó a sentarse en este bar para vivir en comunidad. Aquello supuso la recuperación de casas, leiras, aldeas y montes y el comienzo de una presencia que no solo dura, sino que perdura. Desde entonces, la vida en estas aldeas tuvo a su propia evolución. En estos momentos asistimos a un crecimiento del número de personas que traen consigo la motivación de participar en proyectos comunitarios y medrar con la naturaleza. Proponemos es la rehabilitación de la antigua escuela de Vilar para uso social y educativo. Por un lado, responder a las necesidades de la población infantil que está en estos momentos en crecimiento para que puedan tener una educación crítica, un crecimiento autónomo, que se puedan respetar también sus propios ritmos y que puedan crecer también con el entorno natural del que ya disponen. Y por otro lado, pues en esa misma línea, responder a otra parte que sería la parte adulta y que es un poco pues para las adultas que ya pasamos por el periodo escolar pero que seguimos queriendo formarnos y crecer. La Escuela de Vilar es un edificio tradicional de más de un século. En estos momentos, y aunque la gente que habitó en ellas fue mantendo las en pie con pequeñas mejoras, es necesario realizar una rehabilitación que permita o seu uso. Esta casa donde estamos era antigua escuela del pueblo de Hermes y estaba inhabitable, estaba xa muy deteriorada por los años. Entonces decidimos los vecinos restaurarla. Y ahora pues, presta un servicio grande al pueblo y al resto del barrio. Ahí tenemos internet, falsas festas del pueblo aquí, las reuniones, actividades, cursos. Está dando mucha cancha esta escuela. En este momento llegó mucha gente nueva, hay muchos niños pequeños, otros que van en el camino. Queríamos mañar una escuela para ellos en Vilar, también aunque fuese local social. Y bueno, queremos acometer la obra pedindo ayuda, a vosa ayuda. Esta era una antigua escuela y está el estado que tenemos ahora inhabitable. Entonces disponemos de esa casa y queríamos amañarla un poco para repetir la experiencia de aquí. Bueno, será una experiencia nueva. Necesitamos o vosso apoio para sustituir chans, instalar materiais isolantes, rehabilitar e construir fiestras, equipación de instalacións como red eléctrica fotovoltaica, fontanería, calefacción de leña y la construcción de un baño. Pues en esta obra queremos usar materiales de acuerdo con la restauración rural, materiales ecológicos y de aquí, de la zona. Bueno, pues para mí es muy importante que este proyecto salga adelante porque los niños son muy importantes, esta vida gira en torno a ellos y valoramos mucho el entorno donde vivimos. Entonces, estaría muy bien que los niños para recibir asistencia o ir a un colegio no tuvieran que recorrer 2 horas de autobús. Entonces, están más cerca nuestra. Bueno, pues nosotros ya desde pequeña, ¿no? Hemos vivido aquí y teníamos que ir al colegio, teníamos que cruzar en barca, coger un caballo, coger un Land Rover. Y aún así, para nosotros era lo más importante ir al cole, ¿no? Nuestra madre cuando nos decía, mira, pues mañana no vais al cole, pues entonces eso era lo peor, no queríamos ir y encontrarnos con los niños. Y para nosotros era lo más importante. Era poder estar con todos nuestros amigos y por eso creo que esta escuela sería un punto de encuentro para todos estos niños que están creciendo ahora aquí y poder juntarse y crecer juntos. Por un punto educativo, autogestionemos los desafíos. Defender la tierra, sustentar la vida. Pues este vídeo nos lo hicieron unos amigos que son muy buenos, porque yo le llevo viendo 30 veces y todavía me emociono, sí, sí. O sea que es muy bueno. Y no sé si queréis comentar, preguntamos algo. Incluso más activas, como suele ser. Pero bueno, ahí sí que en lo que ha sido el proceso el propio proyecto, como dijo Marta, empezaron las mamás para que los niños jugaran juntos y empezaron a hablar de crianza, de futuros, y ahí empezamos a juntarnos gente que no somos padres biológicos. Pero los niños también son nuestros. Ayer, con todos los debates que había, yo pensaba, joder, o sea, tenemos que abrir un poco la óptica, ¿sabes? O sea, cualquier niño es hijo mío. O yo tengo la responsabilidad de que ese niño crezca y sea feliz y tenga armas para cambiar este jodido panorama. Entonces, bueno, digamos que es un componente que le da una cierta singularidad, ¿no? Porque entre los muchos proyectos que vamos conociendo, pues claro, son en otros medios. Entonces, pues bueno, o bien son profes, o bien son papás y mamás y demás. Aquí hemos conseguido que hasta el último, iba a decir hasta la última pulga, quiero decir, también. Que todos estamos metidos de cabeza. O sea, hay gente que no soporta una asamblea, pero dime lo que hay que hacer, que yo trabajo 24 de 24, y cosas así, ¿no? La verdad es un proceso precioso y sí, o sea, es en base a las mujeres. Más bien, a todos. ¿El proyecto de restaurar el edificio, tenéis ya el proyecto para lo que se va a utilizar, el educativo, social o como lo queramos llamar? Estamos en ello, la verdad. sí, bueno, tenemos claro que eso, ¿no? Que el piso de abajo, bueno, ya sabemos más o menos lo que va a ser, que será pues como la de Ernest o para lo que haga falta, ¿no? Y el piso de arriba, que lo que tenemos claro es que va a ser un espacio propio de las niñas. O sea, que entraremos allí con su permiso, si nos lo dan, que será de ellas y para ellas, ¿no? La verdad es que digo, las niñas, ahora mismo hay una, estos son niños, pero me entendéis. Y luego, bueno, sobre todo teniéndolas en cuenta ellas, y con ellas iremos poco a poco definiendo qué vamos a hacer concretamente, ¿no? que se va a hacer en ese espacio. Sí que es cierto que empezamos a hablar de proyecto educativo y tal, y dijimos, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿No? Y estamos en un proceso, pues bueno, formación. Hemos conocido y estamos conociendo distintas tendencias pedagógicas. No nos casamos con ninguna porque queremos incorporar lo que nos gusta de todas y esas cosas. Pero bueno, lo que sí que está claro es que aquí todos somos educadores. Nadie se puede desentender de lo que es él y su relación con los pequeños. Antes no tenía, o sea, incluso el hecho de arreglar un edificio no es para que ellos tengan su propio espacio, porque el monte es suyo. Estos se juntan, van a una casa y se quedan, van a otra casa, siempre han funcionado así. Pero sí que es cierto es que llueve, sí que es cierto es que nieva y que necesitas un espacio pues cálido, agradable, para que la gente lo pase bien, ¿no? Entonces, a nivel de lo que es proyecto educativo, es el, o sea, será el siguiente paso, ¿no? Y no será coger un libro y decir, este es el bueno. Será ir haciendo, ir mejorando, ir formándose. Por ejemplo, lo hablábamos, las personas que vengan a ser de acompañantes, profes o como se quiera llamar, se tienen que integrar. O sea, nosotros no podemos pagar un sueldo como los que se paga al ministerio. Pero bueno, si podemos ayudar a arreglar y mantener una vivienda, si, pues eso, tendrá que tener su huerta o trabajar, plantar las patatas con nosotros, etc. Quiero decir, o nosotros mismos, quiero decir, o sea, la figura del profesor no puede estar, no va a estar desconectada de la figura del patatero, para entendernos. Sí, yo quería decir también un poco, va un poco al hilo de esto, ¿no? En cuanto a formación, que claro, cada una de nosotras pues tiene sus experiencias, sus ideas y muchas veces son muy diversas, ¿no? Que también lo enriquece, aunque a veces puede dificultar las asambleas, pero lo enriquece mucho. Y bueno, y en concreto, también estamos como proyecto, formamos parte de la Red de Educación Galega en Transición, que se formó hace poquito y que, bueno, digo porque aquí a lo mejor os puede interesar, a mí me parece muy interesante cómo funciona esa red. Y que es, en los encuentros de esta red es un momento más en el que nos formamos, conocemos diferentes proyectos y vamos de alguna manera asimilando diferentes formas, ¿no? de ver, de hacer. Pero está todo abierto. Bueno, yo creo que lo que más claro tenéis, Ella nació allí. Yo nací allí. Ella nació en Pilar. Y bueno, me siento bastante vinculada con el proyecto por el lugar de mi nacimiento, ¿no? Que bueno, mis padres estuvieron tiempo, muy poco tiempo, pero fue en este caso de tener que salir de la ciudad porque bueno, mi padre desistió de la mili y quiso buscar un lugar donde poder huir, ¿no? Al fin y al cabo de esa represión, ¿no? Militar. Bueno, esto aparte de tal. Lo que yo considero importante que tenéis claro es que los niños y niñas se van a educar en comunidad, ya lo están haciendo, limpiando ese espacio, reconstruyendo ese espacio, yendo a las patatas, yendo a la huerta y están aprendiendo todas esas posibilidades de vida que hay en el entorno y considero importante que tengáis claro esto porque no es dejar a los niños en un lugar, un espacio con unos acompañantes e irte a tu trabajo. No, es integrarlos en esa cotidianidad de cada día, de hacer la comida, de ir a las patatas, de que ir por los caballos, que hay que, ¿no? De que hay que construir esto, que hay que construir lo otro, que van a estar ahí en ese proceso y que están ya. Ya lo están. Ya lo están. Me parece importante esto. Incluso, fíjate, lo que hablábamos esta mañana, a nivel contenidos académicos, no sé cómo se llama eso. Estos niños con 4 años saben contar todos y no se lo hemos enseñado nosotros, se han enseñado entre ellos. Claro. Estos niños quieren escribir su nombre, todavía no tienen los 5 años, ¿eh? Quieren escribir su nombre, pues no vas a poner la C, la A, la luna, la casita, A ver, y jugando y dibujando. O la arena, o con las piedras. Hacen sus... aprenden porque les gusta aprender. Te utilizan para aprender y ya está. Y eso, o sea, saben contar, están empezando a escribir, no tienen prisa por aprender a leer, les gusta más que les cuentes historias. Bueno, son como yo, niños. La verdad es que es precioso. Luego están en lo que decía Sure, o sea, no, por ejemplo, a las patatas van con nosotros. A cualquier cosa, ¿no? Dejas al niño, o bueno, igual si quedan con otros niños, pues sí, pero no es... es una, la actitud es integradora. O sea, de hecho, nos pasamos a asambleas, estás hablando y tienes aquí a dos. Tienes que parar, dejarles que hablen, seguir y demás. Alguien pide la palabra, los mismos niños piden la palabra para decir, tengo hambre. Sí, y cosas así. Pero están en la asamblea. Y están viviendo. Y todo lo que nosotros nos pasa por aquí, que son estos diseños, estas cosas y demás, son ellos, ellos están presentes, ¿no? A mí es que me gusta mucho, me parece una maravilla. Sí, bueno, de hecho, así también como anécdota, yo un día hablando con Candela, que es mi hija, no, pues venga, vamos a trabajar un poco con la obra de la escuela. Y dice, pues cuando haya escuela yo voy a proponer que no se pueda hacer daño, pero yo sí, los demás no. Y cosas de esas, ¿no? Y dices, bueno, pues tú verás, pero ella ya tiene claro que la va a hacer ella, ¿no? No, en ningún momento se cree que vaya a llegar a un lugar donde todo está marcado. Y es un proceso de día a día. Y cada día vais a ir encontrándoos con estas, ¿no? Con estas inquietudes educativas que en un momento dado, ostras, ¿y cómo hacemos para tal cosa? Pues buscar la información o la iniciativa de otras escuelas o lo que sea para aprender, ¿no? Sí, yo quizás, yo que llevo poco tiempo allí, relativamente, una de las cosas que me enseñó el vivir allí es que no tiene mucho sentido plantearte qué vas a hacer dentro de 3 años. Porque luego tú te puedes hacer los planes que quieras, pero luego el monte y el clima y las circunstancias y la gente que está, tienes que ir enfrentándote a las cosas así como vienen, ¿no? No puedes hacer ahí un plan a largo plazo. Sí, bueno, yo un poco también, porque me tengo en la cabeza pues, a gente como Sure, gente un poco más joven, que nació allí. Algunos hasta son fracaso escolar, como yo. Otros, pues bueno, digamos, tienen una vida académica más rica y demás. Pero lo que sí que es cierto es que, como dicen en mi tierra, dan sopas con onda. O sea... saben construir cabañas, casas bien construidas, saben echar tejados, saben labrar la tierra, saben trabajar con animales. O sea, yo creo que estos chavales no van a... gente que ahora tiene 25, 20. Yo creo que estos chavales van a tener a esos niveles de vivir su propia vida pocos problemas. Muchos menos que nosotros hemos tenido. Entonces... Claro, por supuesto, es una necesidad básica del ser humano. De lo pasa que luego vuelves. Nos ha pasado, bueno, a Yoli, a Neuma, a Isi, a todos nos ha pasado que bueno, son niños que han nacido allí, que ahora tienen 20 y pico años, que son algunos mal, y nos ha pasado que hemos necesitado esa necesidad de buscar en otros lugares otras cosas. Y romper con, claro, lógico, es una necesidad de adolescencia de querer estar con iguales y de investigar el mundo y de hacerte tus viajes. Y luego vuelves y sigues buscando eso y, de hecho, pues me decía Isi el otro día, ¿no? Tiene 25. ¿Sí? Sí, por ahí. Es carpintero, es un crack el tío, o sea, y nació allí también, en el mismo pueblo. Y es fracaso escolar. Pero el tío es un crack, o sea, hace unos tejados que dices, ostras... Y es fracaso escolar, pero no sí, tiene... Sí, sí, no, que... es que... No, yo lo quiero... Exactamente. Claro, es que yo lo quiero un poco... Yo y él ya tiene ahí su base, pero él sigue haciendo sus viajes y sigue teniendo sus inquietudes y lo hablábamos. Es que está guay salir a ver el mundo, pero también mola que venga el mundo aquí. Entonces se hacen sus jornadas, sus conciertos, sus fiestas, sus festivales de verano, rock en la montaña. Sí, yo quizás eso de los festivales o es un ejemplo más, ¿no? Pero ahí es cuando te das cuenta de que son gente que está acostumbrada a autogestionarse y no como palabra bonita de panfleto, no, de verdad. O sea, somos un grupo de X gente de 20 años, tenemos ganas de fiesta, ¿qué hacemos? Un festival. Entonces organizan un festival, llaman no sé cuántos grupos, se llevan allí a mogollón de peña y hacen su festival, ¿no? No esperan a buscar dónde hay uno que me puede ir yo, no, lo montamos aquí con todas las de la ley. Que también han hecho eso. Sí, eso lo hacen todos los años. Que también se van a otros, a ver, pero como eso todo, no esperan que les den las cosas hechas, no. Se ponen a hacerlas. Cuando necesitan algo, lo hacen. Mira, un síntoma, ¿no? Llegan las fiestas de Hernes, uno de los pueblos, y entonces, pues todos los años se monta un pequeño escenario, una pequeña infraestructura. Claro, llega el concello, hay que quitarlo de ahí, pues te lo quitan. Entonces, este año llegaba la fiesta y no tenían la infraestructura montada. Pues, ¿qué hacemos? Pues, han hecho un escenario gigante en madera, lo usaron. Que ni una casa, ¿eh? Precioso, o sea, que mejor que mi casa está. Lo hicieron en 20 días. Y además fueron a pedir la ayuda al concello y les dijo que nada y... Vale, lo vamos a hacer igual, lo hacemos nosotros. Yo un poco el análisis que les desde fuera les aportaba era de, mira tú, o sea, un grupo de gente que se quiere, un grupo de gente que se lo quiere, además pasárselo bien, que sabe unas cuantas cosas, tiene unas cuantas capacidades, tres herramientas y en 20 días te han hecho una obra que un concello a lo mejor tiene que pagar no sé cuántos miles de euros, ¿sabes? Bueno, eso es prometedor. No sé cómo lo veis. Sí, no hay. Luego podremos seguir hablando. Nos estáis enseñando. Porque quiero dar las gracias por lo que nos estáis enseñando, por lo que estáis presentando y porque tenéis lo más importante, la base, que es la ideología y las formas. Lo demás se puede ir consiguiendo con. Gracias. A vosotros. Por supuesto. Ya, solo decir eso, si os apetece seguir el blog, la verdad es que estamos recibiendo cosas muy bonitas de mucha gente y las vamos volcando ahí. Yo creo que al final vamos a hacer una documentación preciosa de todo esto. El correo electrónico para coordinarnos, cualquier duda, cualquier cosa que queráis. Y luego, pues eso, que nos ayudéis a transmitir esto, a poner en valor lo pequeño, o sea, los 5 euros que cada uno puede ahorrarse de cervezas un día, ¿no? Y cosas de ese tipo. Pues bueno, porque esto, al fin y al cabo, como decía una de las personas que aportó una pequeña cantidad en esto. Yo no lo hago porque sea altruista. Este tipo de iniciativas y este tipo de proyectos, si funcionan, a mí me va a ir mejor en la vida. Lo decía él, yo no sé de dónde, ni de Londres, dónde lo decía, pero es la verdad, ¿no? O sea, lo que unos movamos o muevan nos va a ayudar a los demás a... Pues bueno, a tener perspectiva y ánimo y movernos. Esto es muy bonito y tenemos, como has dicho tú, pero yo me niego a que esto sea idolatrado. O sea, no es el sitio más bonito del mundo, ni somos los mejores del mundo y todo el mundo tiene que venir ahí. No, todo lo más es una sugerencia en cuanto a una necesidad impresionante en lo que es el mundo rural. O sea, tiene que haber muchos proyectos como este y tenemos que estar relacionados y intercambiando y realimentándolos entre todos, porque es que este jodido mundo está muy mal y no hay quien lo aguante. Gracias.